viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Thank you.

pones un blog, no te pones un blog. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock. Ay, yo me la pasaría contigo viendo TikTok. Déjame sorprenderte. Ay, déjame untarte el sunblock pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puse en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. Tú lo que eres una abusadora. Voy a buscarte una cerveza y de ver cora. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Hoy encontré el amor que busqué. Soy feliz, mi amor. Yo lo sé,